soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie. En la vida hay cosas que dejan huella. Se transforma. Estamos de cumpleaños sí, feliz. De cumpleaños feliz. Cumplimos 40 programas de ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y mañana cumpleaños también el director del programa, Alex sí. Castellano. Así es que. Y además, nada más ni menos que el día de San Fermín, ¿eh? No sé si eso tiene connotaciones. Uno tiene cierta edad y no. No cumple. No cumplo años, no y está. Cumplo, eso, hace tiempo no cumplo años. Bueno, alguien nos acompaña también en la línea telefónica que se sume a esta celebración. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me imagino que seré yo, ¿no? Sí, pero bueno, tú también cumples años este mes, ¿eh? No te escapas. Que va, pero yo he tomado una decisión sabia hace tiempo. Ah, vale. Yo sigo cumpliendo años, pero los cumplo cada cinco. Ah. Cada cinco años cumplo uno. Ah, muy bien, muy bien. Bueno. Es bueno porque, hombre, hay... Los chunguas no cumplí años, eso claro, no, eso no, si no cumple años, mala señal. ¿Y si tienes una lápida en lo alto ya? Claro, pero eso que dicen, voy a cumplirlo uno cada cinco. Pues chicos, se nota. Rafa, yo ahora voy por 32, voy ahora. Rafael Juan, compañero de Paradigma, hoy día nos acompaña aquí en esta celebración. ¿Te esperabas que cumpliéramos el 40 aniversario, 40 programas del ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este programa. Vamos a decir la verdad. Esperármelo, pues siempre tenemos que no. La esperanza era que sí, que 40 y todos los que y todavía quedan tres más, ¿no?, en el mes de julio, uh-huh. Pues nos van a faltar muy poquito para llegar a los 50, bueno, que 50, sería ya el número redondo, pero como tampoco nos vamos a... ya que mostráis mis intimidades, voy a mostrar intimidades de otros, ¿eh? Ya que mostráis mis intimidades. Porque el programa de hoy se celebra gracias a JJ. Porque, si saben nuestros oyentes, en nuestra organización, es una organización muy muy pobre, porque tenemos recursos muy justos y a veces los equipos se echan a perder, como por el uso, como cualquier otro lugar, pues en cualquier otra oficina, en cualquier trabajo, a veces se bloquean los ordenadores. Y justo ayer estábamos preparando el programa de hoy y se bloquearon los ordenadores. Y por la persistencia de JJ, ya que trajo el suyo hasta aquí, hemos podido realizar el programa de hoy. Si no, hubiésemos tenido que suspenderlo y no celebrar el 40 programa de hoy, de tal como estamos. Y el de la semana pasada. Y el de la semana anterior, ¿eh? La semana pasada también nos salvó JJ. Y en muchas ocasiones, y aquí siempre está. Así eso, que sepan gracias, los oyentes, gracias, que cada Jota, programa Jota. Cuesta sudor, sangre, sudor y lágrimas. Y también podríamos estar en la playita y tumbados al sol con un cubata fresquito. Y no, estamos hombre. Aquí porque nos gusta y porque quedamos a dar la información. La pepa es fuerte, ¿eh? Hombre, por la mañana hombre. Cubata, otra... Bueno, pepa. No, ya hombre, es mediodía. Una cervecita. Oye, que sería imperdonable... que hubiera ido a cualquier sitio, a la playa, al cubata, lo que queráis, y que no hubiéramos escuchado lo que hemos escuchado hoy. Ha sido un programa como todo, porque si es que son todos iguales. Bueno, tú eres nuestro primer fan. Qué necesario es lo que se escucha en el qué tal y lo que se escucha en el resto de programas que emitimos. Qué necesario es, y qué necesario es que sigamos intentando cambiar eso que se llama... pomposamente el relato cultural, eso que nos quieren hacer creer y engañarnos. Y lo que había hablado hoy del caso de Daniela, que lo habéis hablado todos los sábados, lo que había hablado del tema de la memoria histórica, de todo, es tan necesario que ese cubata tiene que esperar o buscar otro momentillo. Tenemos bueno, que agua con pues, misterio, agua con misterio. Fernando Muñoz, el bombero, estuvimos hablando un momento después del problema. El bombero, efectivamente, fantástico. Estuvimos hablando después con él y le explicábamos que cuál era nuestra labor y entonces él se quedó sorprendido el trabajo que hacíamos porque la única emisora en este momento, si escuchan el dial cualquier persona que le guste la radio, ningún programa está hablando de Córdoba, están hablando de Madrid, de Barcelona, en fin, de Europa, pero no de Córdoba. Entonces el sábado es un programa que hablamos exclusivamente de Córdoba, aunque a veces tocamos otro tipo de temas, pero son de interés de Córdoba. Y una cosa importantísima es que porque a lo largo de la semana todos los demás, nosotros escuchamos otra emisora de radio como cualquier ser humano, ¿no? Y hay una diferencia importantísima. Nosotros cuando tratamos algo, vosotras, y cuando tratáis algo en el que tal, el protagonista, la protagonista, es la persona que sufre el problema. Si tú pones cualquier otra emisora, incluso de las que tú puedes calificar como izquierdosas o que se preocupan por los derechos humanos más que otras, porque las hay, evidentemente, y son muy amigas nuestras, resulta que al final el protagonista o la protagonista es el político de turno. Y hemos vivido asesinatos de mujeres, no peleas familiares como quieren estos sinvergüenzas hacernos ver. Ha habido asesinatos de mujeres esto en el último mes en Córdoba, y resulta que en las radios y en los medios de comunicación los protagonistas son el presidente de la diputación, la consejera de no sé qué, la delegada de no sé qué. No son las protagonistas. Las protagonistas son las mujeres que están luchando, jugándose el pellejo y jugándose muchas cosas cada día más, por desgracia, para que no haya ni un solo asesinato más, para que no haya ningún maltrato más, para que esta sociedad sea igualitaria. Oye, el ejemplo y está y eso lo hace paradigma. El ejemplo está en el alcalde que ha salido en todas las emisoras diciendo que afortunadamente la ley se impone aquí en Córdoba con la gente que desahuciarla, ¿sabes? Claro, y Pepa, sale 30 Pepa. Veces le dan el tiempo que quieren y encima la pobre Daniela no puede salir porque además ella lo está pasando fatal, y Katy o Benjamín o Pepe o la gente Pepe Ginés hoy no pudo venir porque estaba muy angustiado, están destrozados, pues claro, normal, pero aunque pudieran salir en las demás emisoras saldrán la quinta parte de lo que sale el señor alcalde. Pero fíjate también que hemos tenido buenas noticias, ¿no? Un maestro que se preocupa de las emociones de los niños, porque eso para mí es importantísimo, eso forja al ciudadano del futuro, ¿no? Y además es un profe que no pone deberes durante la semana en su casa, porque dice que él quiere ver el niño el progreso día a día en el colegio, no mandar deberes y quitar parte de su infancia. Tiene toda la lógica del mundo. O sea que también... Afortunadamente el mundo, a pesar de estos canallas que tenemos ahí metidos y que encima somos tan tontos que los metemos nosotros, sí, y como ha dicho Miguel, durante 4 años, encima los dejamos que estén a su ancha, que es lo peor de todo. Bueno, pues a pesar de todo eso, el mundo es precioso y hay gente como esa, hay gente como Pepe, como Katy, hay gente como Benjamín, hay gente como yo que sé, se me van a olvidar tanto, como hay Guillermo. Gente como ese pedazo de capitana de ese barco también. Y pues claro que esto tiene arreglo y esto tiene futuro, porque somos, el ser humano no es malo, el ser humano es una persona buena. Naturaleza somos buenos. En todo caso, a partir de ahí no joden un poquillo, pero bueno. En todo caso, seguiremos de aquí desde Paradigma Radio, tanto su periódico digital como la emisora Paradigma Media Andalucía. Queremos seguir estando atentos a lo que ocurre en la ciudad y recogiendo toda su realidad, porque la tenemos que mostrar a todos nuestros congéneres, de que la realidad es mucho más complicada que esa distracción que nos dan los medios de comunicación, esa manipulación que nos hacen en toda la información, esa información sesgada. Cuando comentabas otras emisoras con las cuales tenemos contacto, sabemos perfectamente que muchos de sus profesionales pues están preocupados porque a veces no pueden hacer bien su trabajo. Hemos tenido el ejemplo de Alberto Almansa, que no podía hacer su trabajo. Por lo tanto, tenemos que seguir en esa línea de responsabilidad y de compromiso con nuestra sociedad cordobesa para ir entregándoles pues toda esa información de lo que ocurre contado por sus propios protagonistas, que es lo importante. Es un placer cumplir años en este programa, en Qué tal como estamos en Paradigma Radio, con Pepa, Rafael Juan, Alex Castellano. Es un placer aquí compartir este ratito con vosotros, y también es un placer que Alex cumpla años entre nosotros, ¿no? Sí, porque está vivo, demuestra que está vivo, el que nos da la guerra ahí y tiene que dar mucha guerra. Yo pido que por favor estos malos ratos no me lo hagáis pasar, porque a mí realmente no me gusta. Bueno, no hasta el año que viene. No te preocupes, Alex, que hasta el año que viene no te vamos a ver. No va a haber más celebración. Puedes estar tranquilo. Cuando se acerque esta fecha voy a pedir la baja del programa y bueno, está. Tú pedirás lo que quieras, pero... Que en todo caso... Haz como yo, cumpleaños una vez cada 10, claro, y ya está. Y además que no vamos a decir tampoco cuántos, o sea, eso no lo tienes que agradecer. No, lo puedes decir. ¿Quién diría que Alex tiene 84 años? Claro, nada, pues me confundo. El mundo está lleno de cabrones. Bueno, lo dicho. Pues recordar a los oyentes que seguiremos el próximo sábado con el programa, y que le agradecemos mucho a quienes participan en él cada vez que les llamamos y que tienen las ganas de venir o a través del teléfono, y que Paradigma está muy contenta de que la gente empiece a entender cuál es la filosofía y por qué se nació este proyecto, y poco a poco iremos consiguiendo que la gente haga suyo este espacio, este lugar, la página web con su periódico digital, y sobre todo la emisora, que de todos los oyentes, de todas las oyentes, y que es nuestra. Esperemos ya que... Ya sale, es tu cumpleaños, pero ya que sigamos. Ya vale el discurso. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Un beso. Y como siempre decimos, nos vemos el próximo sábado. Yo no estaré, pero estará aquí Pepa Pérez con el jefe, con el director aquí, así es que, pero vuelvo al siguiente sábado. Pues te espero. Venga, muchísimas gracias, nos vemos. Que lo pase muy bien. Un besito. Venga, sí, un beso, nos vemos pronto. Oye, chao. Y también gracias JJ y Ángel Rubio. Ángel Rubio, que siempre nos está apoyando. Por los invitados que han venido. Ángel Rubio, que siempre nos critica y nos dice hacer esto así, hacer la Pero bueno, aprendemos. Gracias también, Ángel Rubio. Amigos, hasta el sábado que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?